a las guerras del BBVA, etcétera, etcétera. Sí, además está muy bien porque ha venido Jesús, que es socio colaborador, por así decirlo, persona particular, que ha metido alguna perrica en COP57, está José Luis, que es un pasico más y está involucrado en el consejo gestor, lo podríamos llamar, luego conoceremos lo que es esto, y además está Juan, que es el único que podemos decir que tiene un titulico que tiene que ver con la economía y bueno, que es el coordinador en Aragón de COP57, así que genial porque veremos tres puntos de vista para participar en alternativas a las cajas y a los bancos. Tenemos también por ahí a Yoki, a uno de los chicos de Llamémoslo X, que nos vendrá a hablar sobre hip hop y cultura urbana en una nueva sección. También han venido hoy a los estudios centrales de Radio Topo Valentín y Charo, que forman parte de la plataforma Por una ciudad compacta. Con ellos queremos hablar de por qué hay vecinos de Zaragoza que se oponen a la Exponavo 2014, por qué no quieren que se cierre la ciudad por el este, por qué no quieren que nos desarrollemos más y más y más y más. Pues hablaremos de eso, de modelo de ciudad compacta y de cómo podemos vivir mejor aquí en Zaragoza, que sí, que es posible. Después, Carlos, el maestro de Aragonés, nos traerá de nuevo la actualidad y la cultura de la lengua aragonesa. Y otro Carlos, sonero de Comando Cucaracha y de Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista, nos presentará Rock y Rebeldía por Chiapas, una actividad para el próximo sábado 31 de octubre, que es contra las agresiones a comunidades zapatistas, contra el ejército y los paramilitares mexicanos que están atacando a las comunidades de Chiapas. Es un concierto que tendrá lugar en el Centro Cívico La Almozara a partir de las 8:30 el próximo sábado. Pues bueno, presentaremos este concierto, esta actividad reivindicativa y festiva. En la sección Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará a Joan Jett. Y para rematar, como siempre, el apartado de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Así que hoy domingo son las 9:09 aquí en Radio Topo en el 101.8 del FM. 25 de octubre de 2009 comienza La Enredadera hablando de dinero. De arcipreste de Ita, de l'arciprêtre de Ita, cette chanson qui a cinq siècles et que cantó la chante aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a été écrite vraiment aujourd'hui. Elle s'attaque un petit peu à l'église. Amar, al tórtate discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, quien no tiene dinero no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él ha hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Son muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. Comenzamos hoy La Enredadera en Radio Topo hablando de dinerico, pero no hablando de cómo invertirlo para sacar más, ni a ver cómo podemos lucrarnos trabajando menos, que quizás también nos interesa, sino que vamos a hablar de cómo meter nuestros ahorros en un lugar donde la sociedad, la comunidad, se vea beneficiada, ¿no?, de ese esfuerzo que hacemos en el trabajo y de esa remuneración que nos dan. Vamos a hablar de COP57. Para los que suene a chino, pues es una buena oportunidad para que descubráis una alternativa al capitalismo. Y para los que ya conozcáis esta entidad financiera, os va a servir pues para conocer detalles que igual os animen a participar en esta cooperativa. Por eso tenemos aquí a Juan Camón, buenas noches. Buenas noches. Juan Camón, está coordinando de alguna manera pues todo el trabajo que lleva COP57 en Aragón. Tenemos a Jesús. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Él es un socio particular, una persona pues que ha decidido meter sus ahorros en COP57 Aragón. Y José Luis Ochoa pues también ha decidido meter sus ahorros y además participar en el Consejo Rector, ¿no? Esto es. Bueno, pues, buenas noches. En primer lugar, que alguien nos cuente qué es esto de COP57, porque vaya nombrecito, ¿eh? Sí, que conste que es lo primero que me llamó la atención a mí. Lo primero que dije, pero bueno, ¿de dónde habéis sacado esto de COP57? ¿Dónde sale el 57? Y sí, es una cosa muy interesante y muy bonita, además, porque la gente mayor que nos esté escuchando conocerá la editorial Bruguera. Buenos cómics. Esos buenos cómics, de verdad. Y, bueno, esa editorial se vino abajo, no hace mucho tiempo, y entonces los trabajadores lucharon mucho por su puesto de trabajo y consiguieron que les diesen ayudas financieras más de las que realmente necesitaban o eran propias. Entonces lo que dijeron es que lo que no era suyo lo iban a invertir precisamente en esta promoción de ayuda a otros que se necesitaban en aquellos tiempos, que también tenían sus problemas, claro. Y así fueron 57 los que pusieron las perras para hacer esta cooperativa. Entonces esto nos hace pensar que estos trabajadores, estos 57 trabajadores despedidos o echados a la calle por el cierre de Bruguera, no estaban muy contentos con lo que había a nivel financiero, ¿no? Porque si se proponían crear una cooperativa al margen de cajas y bancos, ahí quizás surge la primera crítica, ¿no? ¿Por qué no metemos el dinero en las cajas y bancos? Cuando se supone, sobre todo las cajas, que tienen una obra social que revierte mucho, mucho, mucho, mucho, mucho en la sociedad. A mí me gustaría mucho preguntar, y si pudiese saber, ¿quién está tan contento con los bancos y con las cajas de ahorros? Porque me parece que son los que nos sacan toda la sangre. Bueno, yo sí, me gustaría decir que, como tú has dicho en la presentación, que COP57 es una alternativa. Realmente, cuando se habla de alternativas al sistema financiero, eso suena como muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que sí que se puede plantear como una humilde alternativa donde realmente la economía está al servicio de las personas. O sea, en Coop, como iremos hablando, pues todos nos conocemos, las entidades que forman parte de Coop se ponen en la misma mesa a hablar con los socios colaboradores, que son los que también participamos con nuestras aportaciones. Y entonces yo creo que eso es una gran diferencia que hay respecto a cajas, bancos, que es como... Pero que según los estatutos de las cajas y los bancos deberían ser eso. Lo que pasa es que no son, claro, ¿no? Aquí Jesús ha introducido ya un concepto que es interesante conocer. Ha hablado de personas y ha hablado de entidades. Contadnos cómo se organiza COP57 para que quepan en su funcionamiento particulares y organizaciones. Bueno, COP57 es una cooperativa de servicios. Entonces, como tal, lo que hace es pues aglutinar a una serie de socios, que por un lado son las organizaciones y por otro lado son las personas físicas que quieren aportar pues sus dineros o sus ahorros. Entonces, todas las decisiones se toman básicamente en lo que es la Asamblea General. En esa asamblea pues participan representantes de las asociaciones y los propios socios colaboradores. Y se fijan pues una serie pues de cuestiones, las más importantes, que afectan a la operativa durante el año. Pues por ejemplo, el tipo de interés con que se va a remunerar las aportaciones, o se fija también el tipo de interés que se van a cobrar las propias organizaciones. Y entonces, pues entre unos y otros, pues entendiendo, por ejemplo, si en unos momentos es más necesario pues el capitalizar un poco la cooperativa, pues a lo mejor los ahorradores deciden cobrar un poquito menos. O si la cooperativa tiene más dinero y se puede repartir, pues se decide dar un poco más a los inversores. Pero eso se decide anualmente. Entonces, en esa asamblea es donde coinciden todos. Luego hay un órgano de representación, que es el Consejo de Sección, en Aragón en este caso, que está compuesto pues por un representante de socios colaboradores y por unos representantes de las organizaciones, de fundaciones, cooperativas, asociaciones, empresas de inserción y tal. Y luego hay una serie de comisiones de trabajo que son comisiones voluntarias de gente experta en su materia, que son dos comisiones, que es la comisión técnica, que evalúa los proyectos. Es decir, cuando una organización necesita financiación, pues presenta un proyecto de financiación y entonces esa comisión técnica lo valora también un poco en términos de riesgo, haciendo un análisis pues para que los proyectos también sean viables. Tampoco, o sea, es una cooperativa, pero hay unos controles, no se da el dinero sin más a la gente que lo pide, sino pues que esos proyectos que se solicitan pues deben ser viables económicamente, tienen que provenir de las organizaciones y tal. Y luego hay una comisión social, que es la que valora la incorporación de las entidades a la cooperativa, y también hay una serie de personas vinculadas al mundo social pues que son los que valoran un poco pues qué entidades entran y no, si cumplen los requisitos y están acorde con los principios de COP. Bueno, agradecemos mucho, Juan, que nos haya hecho esta explicación tan pedagógica, sabiendo que estamos en la radio y no ha podido sacar su saquito de garbanzos, con el cual nos habría explicado mucho mejor lo de los tipos de interés y demás. Contadnos aquí en Aragón qué entidades forman parte de COP57, porque quizás algunos de nuestros oyentes pues conocen ya lo que es REAS, lo que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, lo que es la Asociación Financiación Solidaria, que es un poco por ahí por donde empezó a gestarse COP57, pero cualquiera que eche un vistazo a la web, que luego daremos la dirección, verá que ya se ha ampliado muchísimo el abanico de entidades. Contándonos un poquito, para que la gente reconozca alguna de ellas. Bueno, yo diría un poco que es una de las cosas fundamentales de la COP, aquí en Aragón y en todos los sitios donde está, las entidades. Las entidades son las auténticas socias de la cooperativa. Es decir, las entidades son las que pueden pedir crédito a la cooperativa, porque las personas físicas, los socios colaboradores, no pueden pedir. Ellos aportan el dinero. ¿De dónde saca la cooperativa el dinero para dar los créditos que dan las entidades? Pues precisamente del dinero que dan los socios, pero personas físicas, y que se les llama socios colaboradores. Que propiamente los socios de la cooperativa son las entidades, y las entidades hay de todo tipo, desde las cooperativas de producción hasta las fundaciones y las ONGs y las asociaciones sociales laborales, etcétera. Hay un poco de cada cosa, ¿no? Cuando comenzamos aquí en Zaragoza o en Aragón, la cosa vino de parte de Financiación Solidaria, fundamentalmente. Financiación Solidaria era una asociación en donde tú podías ir allí con un proyecto que tenías, decías: me gustaría hacer esto y necesito financiación, necesito un par de millones entonces de pesetas. Y entonces la asociación esta, la financiación solidaria, decía a todos sus socios: oye, tenemos un proyecto, necesitamos 2 millones. Y entonces empezaba la gente a entregar dinero. Y entonces ese dinero, a lo mejor al cabo de los 6, 8 meses, se conseguía. Y a lo mejor para los 6 meses, el señor ese que quería hacer un negocio, pues no podía hacer nada porque ya se había vendido todo abajo, porque tenía que esperar 6 meses, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales fue esa. Otra que nos llamó muchísimo la atención: yo trabajaba, vamos a ver, en un centro sociolaboral. Ya sabéis que centros sociolaborales eran para los chavales y chavalas que no quieren ir al colegio, los recogíamos allí. Y entonces vivíamos a costa del ayuntamiento. El ayuntamiento nos tiene que dar dinero, pero ya sabéis todos cómo paga el ayuntamiento. Nos concedía en enero, y a lo mejor hasta octubre o noviembre no nos daba dinero. Entonces ibas y decías: no, te daba un papelico el ayuntamiento, y ibas al banco, a esa caja nuestra tan rica, Ibercaja, ibas y le decías: mira, esto me ha dado el ayuntamiento. Ah, sí, lo que usted quiera. Y entonces te daban el dinero que tú querías. Llegaba octubre y el ayuntamiento decía: tome el dinero que tiene, los 30 millones que le vamos a dar. Ibas tú corriendo al banco y le decías: los 30 millones. Y decías: sí, no, pero me tiene usted que dar 500.000 más. ¿Cómo que te tengo que dar los intereses? No, amigo. O sea que los sinvergüenzas de ellos se quedaban con un trabajo, fíjate tú, que es de los chavales aquellos, con 500.000 de entonces se podía hacer cantidad de cosas en ese de taller sociolaboral. Y entonces dijimos: ¿cómo es posible que esto lo hagamos así? Si es que realmente el dinero lo tenemos en el bolsillo, con la cabeza pensamos muy bien, pero no queremos saber nada del bolsillo con la cabeza. De tal manera que hablamos muy bien de cómo hay que invertir el dinero, de lo que es el dinero, de lo que es el bill metal, pero luego bien puesto en el bolsillo. Ahí José Luis ha dado una razón importante de la existencia de COP57, ¿no? Que es la necesidad de, por así decirlo, de autofinanciación, de liquidez al plazo, y sobre todo de no entrar en el negocio usurero de las cajas, ¿no? Que su manera de ser, su estructura, o sea, vamos. Luego, por otro lado, tendríamos la del particular. Entonces me voy a dirigir directamente a Jesús. ¿Tú cómo conoces COP57 y qué te anima a colaborar en financiar a cooperativas en las que no necesariamente participas? Pues bueno, una inquietud de conocer, de intentar compatibilizar un poco lo que es el recuperar una inversión, no solo por la parte financiera, ¿no?, sino compatibilizarla también por una inversión social. Es decir, bueno, lo que es una inversión de unos ahorros que pueda disponer en lo que es el sistema común, en donde estás pensando, puedes recuperar una parte pues económica pura y dura. Entonces allí pues ya me informé y bueno, pues conocí este proyecto que ya lleva más de 10 años funcionando, que estamos hablando de diferentes secciones, como ha comentado antes Juan, que estamos hablando de Aragón, que se inició en Cataluña, pero que ya tiene también sus secciones en Andalucía, en Madrid y en Galicia, y que bueno, pues que tiene pues un recorrido y un número muy importante de socios, que tiene pues casi 1.000 socios entre entidades socias y socios colaboradores, y que pues bueno, pues tiene unos resultados o un movimiento importante, ¿no? Consigues una información muy transparente por medio de sus publicaciones y además pues una capacidad de participar, porque yo llevo pues menos de un año en Coop y he tenido la posibilidad de participar pues por supuesto en todas las asambleas, no solo de la sección de Aragón, sino que he estado invitado a las que se han celebrado en Cataluña. Por lo tanto, pues por disponer de una información de primera mano que en ningún sitio pues es así, y sobre todo es compatibilizar el uso económico con el social. Y ahora, por ir a lo concreto, ¿no? Juan, te lo vamos a preguntar a ti, porque como todo ha pasado por delante tuyo, desde que COP57 Aragón se crea, que yo quiero recordar que en unas jornadas por la economía solidaria y alternativa que se llamaban por entonces, y que entonces las organizaba solamente la Veloz, ahora ya las organiza la Red de Economía Alternativa y Solidaria, uh-huh, una jornada entera se dedicó a hablar de esto. Yo creo que ahí es donde la gente dio el paso, ¿no?, un poco de pasar a de la Asociación Financiación Solidaria, de la que nos hablaba José Luis, y de ese boletín de la peseta solidaria, y a pasar ya al euro solidario. Cuéntanos, ¿qué se ha hecho en Aragón? ¿Cuánta gente estamos? ¿Qué perricas se han metido? ¿Con qué proyectos? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cada vez hay más gente? ¿Hay menos gente? ¿cómo se ve el futuro a corto plazo de COP57? Cuéntanos. Sí, vamos a ver. Los comienzos, ¿vale? Esos comienzos de COP57 Aragón, pues en ellos participaron, bueno, empezaron 18 organizaciones y en estos momentos estamos hablando de 34. Empezamos a mitad de 2005, aunque la actividad realmente empezó, podríamos decir, que en el 2006. Y entonces pues hemos pasado eso de pues 18 organizaciones a 34. En cuanto a socios, creo recordar que empezamos unos, no llegaba a 50 socios. Ahora en Aragón estamos hablando de 150 socios, hemos triplicado. Pues eso, el número de personas que se han vinculado a la cooperativa. Vemos que es una cosa que va a más. Sí que vemos, sin embargo, pues que se da un poquito de estancamiento en el que son nuevos socios. Pues también queremos invitar a la gente que nos está escuchando un poco pues a que se acerque al proyecto, a que lo conozca y a que, bueno, pues si le interesa, pues que se ponga en contacto con nosotros. Y vamos a decir ya el contacto, para que no se nos olvide, aunque luego lo repitamos, tanto el de internet como el físico, ¿no? Sí, bueno, pues para poneros en contacto con nosotros podéis escribirnos al correo aragon@cop57.cop o llamarnos por teléfono al 976-440-530 o al 646-503273. En cualquiera de estos lugares nos podéis encontrar seguro. Luego, de todas maneras, lo repetimos, así que si nos ha dado tiempo a apuntarlo, ir yendo a por papel y lápiz, que en 10 minutos lo recordamos otra vez. Y Juan, lo que hablábamos antes, yendo al grano, sí. ¿Qué proyectos se han financiado? Uh-huh. ¿Qué necesidades de liquidez se han conseguido gracias a COP57? Un poco en concreto, ¿no? Para que la gente vea, cuando hablamos de beneficios sociales, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, entre las entidades y los socios hemos recogido en estos momentos unos 450.000 euros, que es una cantidad muy interesante con la cual hemos podido financiar proyectos que van pues desde, por ejemplo, para que sean esas cosas tan concretas que pues que podemos ver y visualizar, pues por ejemplo, pues desde furgonetas que han conseguido los compañeros de la Veloz, las han financiado con los fondos de COP, o por ejemplo las obras de acondicionamiento de la Virosta, por ejemplo también se financiaron pues con los fondos de COP, también se ha ayudado a asociaciones de tiempo libre como el Trébol o Pandora a adelantar esas subvenciones que incluso en algunos casos los bancos no les querían financiar. Pues no sé qué más decirte. Pues acondicionamiento de locales, elementos de transporte, adelanto de subvenciones, no sé. Eso aquí en Aragón, porque ven que hay otros, pero Barcelona tiene más años de recorrido y por lo tanto funciona muy bien. Hay cosas de estas que hacen unos bonos y los pasan por todos y todo el mundo compra bonos a 1.000 euros o 500 euros o lo que sea, ¿no? Y se hacen cosas maravillosas. Sí, yo diría que es una de las partes agradables, o sea, que compensa de tener tus ahorros en Coop, en que ves en lo que se invierte, que tú ves la furgoneta de la Veloz o ves las inversiones y es algo que sabes que tú has participado, ¿no? Uh-huh. Es algo cercano y que estás ayudando a empresas o de aquí, ¿no? Una cosita más técnica, por ir avanzando, que como tampoco vamos a estar mucho más tiempo, pero esto lo hago para que la gente lo tenga claro, ¿no? Una persona, según he leído yo en la web, puede meter de 300 euros a ¿cuánto? A lo que quiera. No, a 150.000. Es el máximo. O sea, en este programa tenemos una audiencia, nunca se sabe, igual nos está escuchando de algún concejal. De hecho, seguramente. Entonces, ese dinerico, pues después de informarte bien y de saber cómo se participa, ojalá todo el mundo que mete el dinero participe también en los órganos de gestión, en las asambleas y demás, pero bueno, lo que es el dinero. Tu dinero se introduce en COP57. Me imagino que firmarás un contrato, ¿no? Exacto. Como que eres colaborador. Y ese dinero, imagínate que te va mal las cosas, el negocio en el que habías ahorrado esos 1.500 euros que has metido se viene abajo y necesitas para mañana dinero. ¿Cómo lo haces? Pues igual que se ponen en contacto los socios colaboradores, pues para meter el dinero a través de vía telefónica o por el correo, pues por los mismos medios, es cuestión de ponerse en contacto con nosotros, con COP57 Aragón, y comunicarnos pues que tienen esa necesidad. El compromiso de COP es que en 24-48 horas devolvemos el dinero. Vale. Todo lo que es el capital. Uh-huh. Más los intereses que proporcionalmente pues le corresponden. Y sin penalizaciones. Exacto, sin comisiones de ningún tipo ni nada. Que eso también hay que decir, una de las de los lugares comunes o de las críticas que se ponen, no, es que eso es tirar el dinero, meterlo con 57. No. El tipo de interés es mayor. En estos momentos es mayor que las cajas, las libretas, en las cuentas corrientes que puedas tener, en estos momentos es superior. Y ¿no? sin comisiones. Y luego hay otra cuestión también que a mí me sorprendió otra vez que hablamos de COP57, es que a veces tenemos más dinero que proyectos sociales a financiar. ¿Eso se ha llegado a dar en Aragón también ya o todavía no? No, al revés. Ahora con todo esto de la crisis resulta que creíamos que iba a ir hacia abajo y sin embargo ha habido más petición de créditos, precisamente por el problema. Incluso ha habido casos en que la gente ha sacado el dinero porque ha ido al banco y le ha dicho necesito, no te dan, saca la cuenta y la trae a COP57. Entonces, una de las cosas que tenemos aquí problema en Aragón es buscar gente, personas físicas, que entreguen dinero para poder dar más créditos. Pues tranquilo que esta semana te caen dos nuevos socios importantes. Sí, y aquí también en estas fechas que me he hecho socio de que he estado en COP y que ha coincidido con la crisis, he visto la gran diferencia también con la banca tradicional, donde se ha estado hablando, todos conocemos el caso, ¿no?, del amigo que tiene una empresa y, bueno, pues va a negociar con el banco y le cierran todas las puertas. Y sin embargo aquí la flexibilidad, siendo la rigurosidad que siempre tiene, está por delante, pero hay una comisión social, una comisión técnica que valoran y que esa puerta pues está abierta para valorar ese proyecto y para tender la mano y para renegociar también, como no ocurre lo mismo en otras entidades, ¿no? Y una pregunta más así concreta, si aprovechamos. Sí, un momentico también quiero decir esto. Todos los de la comisión técnica y social son voluntarios. Es decir, no cobran nadie dinero. El único que está cobrando aquí en Aragón es media jornada. Juan, levanta el dedo. Sabemos que eres tú. Pero como es muy transparente, estamos viendo ahora mismo. una pregunta más. Desde aquí, desde luego, muy bien lo que ha dicho Juan, la invitación directa a todas las personas que escuchan La Enredadera en Radio Topo a que se informen de COP57, ya que si realmente queremos vivir sin capitalismo, esta es una herramienta que funciona y que es un paso claro, ¿no? La pregunta que yo quería hacer, yo con tres amigos llevo ya tiempo queriendo hacer un proyecto, una librería, nos hemos buscado un local, hemos mirado un poquito a ver cuánto nos costaría pagar los primeros libros y tal, y lo tenemos difícil pues para pedir un préstamo. ¿Podríamos acceder a COP57? ¿Qué requisitos deberíamos tener en cuanto a entidad legal, en cuanto a ser... ¿Eso se puede responder? ¿Es más complicado? Decidme. No. En los estatutos viene recogido un poco todo el proceso que hay que seguir, pero vamos, básicamente tienes que estar constituido en una forma jurídica que tenga un componente social. Entonces, en ese sentido, pues sean cooperativas, cualquier tipo de cooperativas, fundaciones, asociaciones, empresas... ¿Sociedades laborales? Sociedades laborales, empresas de inserción. Ese tipo de organizaciones concretas pues tienen la posibilidad por su formato de poder acercarse a COP y solicitar el ser evaluadas para entrar en la cooperativa. Ese es el primer paso. Tienen que estar constituidas, no pueden ser autónomos o personas a título individual de momento, aunque son posibilidades que se están estudiando. Pero luego, una vez que tú ya has, que tu filosofía de trabajo, la actividad que llevas, pues es admitida por la Comisión Social, o sea, está en línea con los principios de la cooperativa, porque podría suceder, por ejemplo, que la Asociación de Amigos del Rifle Aragonesa es una asociación y quisiera entrar. Entonces, probablemente, con toda seguridad, no entraría, ¿vale? Hay que ver que los principios de la organización pues están acordes con los de la cooperativa. Uh-huh. Y una vez que ya se ha tenido el visto bueno, lo que se hace es presentar el proyecto que se quiere financiar. Entonces ahí entra la comisión técnica a valorar la viabilidad del proyecto. Estupendo. Y por acabar ya, ¿hay alguna persona que lo que realmente querría es un sistema similar al de las cajas de ahorros, es decir, tener tu tarjetica, poder ir a los cajeros, y claro, COP57 no es exactamente eso. Sin embargo, os la lanzo, ¿se plantea eso desde la economía alternativa y solidaria? ¿No es el formato? ¿Hay que cambiar también actitudes cuando hablamos de financiación? ¿Ya hay otros lugares donde se está hablando de este tipo de servicios desde una perspectiva ética y solidaria? Ahí os la dejo. Bueno, hay varias cosas. Primero, aquí en España tenemos Triodos, que es internacional y funciona, que por cierto me han dicho que no anda muy bien últimamente. Y después está también otro proyecto que es FIARE, que están funcionando con COP, a ver si se puede hacer algo aquí, otra cooperativa financiera aquí en España, pero que está todavía sin hacer y que es difícil. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Yo, personalmente, ¿qué pienso? Yo estoy muy contento en COP57 porque es una cooperativa que cumple con todos los requisitos que yo quiero, que es democrática, que es transparente, que es de todo. Entonces, nunca permitiría, yo vamos, lo permitiría, que si COP57 se transformase en una banca ética, fíjate que es banca ética, y eso es completamente contradictorio, porque si es banca, no puede ser ético. Entonces, llamar banca ética es una cosa un poco contradictoria. Pero si esto se convirtiese en una banca ética, entonces yo me iría. Porque quieras que no, una banca ética, por todo lo ética que sea, es banca. Y al ser banca está aprovechándose de los demás. Y entonces de ninguna manera. Y esto en cambio es una cosa que es totalmente llevada por los socios, que tiene transparencia, que sabes qué es lo que haces con el dinero, que tienes la... Porque una cosa muy importante de COP57 es que se ha ido introduciendo en España, pero en forma de red. Quiero decir que no es la que manda Barcelona. Barcelona está la sede central, pero luego ellos tienen su capacidad allí, nosotros en Aragón la nuestra, los de Madrid en Madrid, y el dinero de Madrid se emplea para cosas de Madrid, y el de Andalucía para cosas de Andalucía. O sea, eso es una cosa importantísima, ¿no? Bueno, pues desde aquí únicamente acabar pues con la invitación a las personas que nos estéis escuchando, que os planteáis pasar de la protesta a la propuesta, pues esta es una herramienta que funciona, y desde COP57 desde luego están diciendo sí. Compañero, tú que tienes unos ahorros de 300 a 150.000 euros, puedes informarte. Le pido a Juan que nos recuerde los contactos telefónicos y el email. Faltaría más. nos encontraréis en aragon@cop57.com y en los teléfonos en el 976-440-530 y en el 646-52. Espera, que esto es mi móvil, esto es bueno, ¿eh? 646-42, no, 4-2, hostia, espera, que lo pido, 4-3, bueno, mientras tanto, vaya viendo el teléfono, mientras tanto digo el blog que tenemos aquí en Aragón de Coop, que es Coop, 646-50-3273, a ver, repítelo Juan, 646-50-3273, correcto, ahora sí. Allí encontraréis siempre a Juan. No, te quiero decir que tenemos aquí un blog que es coop57.blogspot.com, donde encontraréis todo esto. Muy bien, pues nada, agradeceros mucho a Juan, a Jesús y a José Luis que hayáis venido a La Enredadera. Uno hacía no sé cuántos años que no venía a Radio Topo, los otros dos creo que os habéis estrenado. Y nada, pues hasta la próxima, que vamos, nosotros estamos súper interesados en estos temas y desde luego si queremos vivir sin capitalismo, el conflicto, desde luego, hay que tenerlo, la protesta hay que mantenerla, pero desde luego hay que ir avanzando en herramientas también que nos permitan que más gente participe, ¿no? Y COP57 es una de ellas. Pues muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Y os vamos a dejar con una bonita canción de Sergio Makarov llamada Tranqui Tronqui. Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale? Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo. Me han robado la mountain bike, fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía. Si lo pillo, lo machaco, lo poco que tenga se lo saco. Le coloco un par de mecos, no me importa si lo dejo seco. Qué dura es la vida, hermano, me quedé con el candado en la mano. Y mientras te canto mis penas, la bici va rodando por tus venas. Con ella no me confundía, sabía siempre lo que hacía. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Me he quedado súper cortado porque la quería de verdad. La noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía. Llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado. mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon. Y en eso llegó Luis Gerbos y me dijo hola Macarón. Le conté lo que me había pasado y que estaba un poco amargado. Y él me dijo tranqui tronqui, que no te amargue la vida un yonki. Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici, oye qué pasa. Y en eso llegó Julia Carrasco, tomando guapamente del frasco. Me dijo tengo una y te la presto, mira qué fácil se arregla esto. Y ahora en casa tengo dos, la de Julia y la de Luis Gerbos. Con ellas no me confundo, me deslizo por el ancho mundo, cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Estoy encantado de la vida porque tengo amigos de verdad. Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y así continuamos en Radio Topo, en el punto 1.8 de FM, pero no vamos a charlar de Aragones todavía, sino que vamos a charlar de Rock y Rebeldía por Chiapas, un concierto que organiza el próximo domingo Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, y que juntará a la banda turolense Acero con los zaragozanos aragoneses Comando Cucaracha, un concierto para repulsar, para reivindicar la paz en Chiapas, la paz sin militares, sin paramilitares, con justicia y con autonomía zapatista. Y bueno, por eso tenemos aquí a Carlos, que es el coordinador principal del concierto, por ser parte de Caracol y por ser también saltarín del Comando Cucaracha. Dices coordinador principal cuando quieres decir el que se come el marrón. O sea, que la gente lo entienda en su casa, que es el que se come el marrón. Exactamente. Bueno, cuéntanos el porqué de este concierto y detalles. Bueno, pues el porqué casi lo has contado tú, lo has introducido muy bien, y cualquier oyente y oyenta de Radio Topo de las últimas épocas en las que estamos hablando mucho de zapatismo estará oyendo y estamos siendo muy machacones con ese tema, porque realmente estamos observando que cada vez está creciendo más la tensión y la temperatura social allá en, ya no solo en Chiapas, en todo México, pero en Chiapas se está recrudeciendo muchísimo. Las comunidades zapatistas, las bases de apoyo, los territorios donde hay gente adherente a la otra campaña están siendo atacados, provocados, hostigados de todas las maneras posibles. Y bueno, creemos que se está llegando a un punto ya que lo mínimo que podemos hacer es gritar que estamos hartos de eso y que ya basta, ¿no? Y bueno, pues esta vez hemos elegido un concierto y bueno, ya hemos mandado la noticia ya y bueno, es un no están solos, ¿no? ¿Y por qué estas dos bandas, Acero y Comando Cucaracha? Bueno, Comando Cucaracha porque el organizador principal, aparte está en el Comando Cucaracha y de vez en cuando le gusta liarnos para este tipo de cosas. Y bueno, porque sí que tenemos como grupo una relación muy estrecha en el sentido de que, pues a pesar de, pues porque les he dado mucho coñazo, ¿no? Les obligué a hacer la canción que está sonando de fondo, que es una canción sobre los zapatistas. Que se entere el mal gobierno de los modos insurgentes, donde el pueblo es el que manda y el gobernante obedece. Y entonces, pues claro, como hicimos esta canción, que bien ha quedado esto, ¿eh? Estaba aquí, que sepan los oyentes de Radio Topo, nos pegamos dos horas preparando al segundo el programa, y de hecho, os invitamos a que lo reescuchéis en la bitácora y veáis cómo enlazan, hay nivel, como cuando le sube la canción, sale Paco Ibáñez cantando el dinero, y bajamos y sale otra cosa, bueno, en fin, casualidades de la vida, y que llevamos aquí 9 años delante de esta mesa maravillosa de AEQ. Bueno, pues eso, como comando hay, aunque solamente yo de ellos, bueno, y Quique también, el batería, hemos estado en Chiapas los dos, pero les hemos metido un poco en la cabeza el tema de Chiapas, y bueno, pues cada vez que yo he pedido al grupo, oye, vamos a colaborar con esta historia, pues la respuesta ha sido clarísima, y nos apetecía mucho, y además estamos en deuda con ellos, porque pues nos regalaron una guitarra fantástica, preciosa, que la tenemos que sacar a pasear de vez en cuando, ¿no?, y la sacaremos el sábado, para que la vea la gente, ¿no? Y bueno, y los Acero, pues bueno, al cero cualquiera que conozca el grupo, es un grupo que es de los que más están, bueno, de los que más han pegado y están pegando en Aragón en su estilo musical, y históricamente desde el principio han tenido a los zapatistas muy presentes. Bueno, y fue llamar a los Acero y la respuesta fue que cuándo y dónde, ¿no? Que adelante. Entonces, pues bueno, pues las dos bandas encantadas y así pues nos echaremos una risa. Muy bien, bueno, pues detalles del concierto para que todo el mundo sepa dónde ir y el horario y demás. Pues el concierto será en el Centro Cívico de Almozara, que está en Avenida Puerta Sancho número 30, que se llega muy bien con el 34 y hay varios autobuses que van por el 34, el 42. Y empieza a las 8:30 de la tarde, que es una hora así un poco rara, pero ya sabemos que, claro, que es el peaje que hay que pagar cuando lo tenemos que hacer en sitios municipales, ¿no? Como no tenemos un sitio mejor para hacerlo, y ahí la verdad es que está muy bien, pero sí que son bastante rigurosos con el horario, entonces vamos a estar como hasta las 11:30, 12, y entonces hay que empezar pronto, ¿no? Por eso está a las 8:30, y hay un bono de apoyo que no me acuerdo cuánto era, eran 6 euros, bueno, que se compran en la entrada, y bueno, pues... Aquí sí que me gustaría decir que Caracol Zaragoza se caracteriza, entre otras cosas, por la autogestión entera y verdadera. Quiere decir que somos un colectivo de presupuesto cero, una red de personas que no pagamos cuota, que no tenemos gastos fijos. Lo que hacemos es utilizar nuestras actividades pues para pedir que gente que igual no participa activamente en el colectivo pues pueda apoyar de manera económica, pues por una parte a sufragar los gastos, que en este caso son tan sencillos como el viaje a los Acero, el tema técnico y la difusión por carteles, y si tenemos algún beneficio, que también es uno de los objetivos de este concierto, queremos pagar una campaña que va a iniciar Caracol Zaragoza y de la que os hablaremos concretamente cuando la tengamos definida, para crear una red, no solamente de apoyo zapatista, sino también una red de apoyo mutuo anticapitalista en todo el territorio aragonés, ¿no? Y estamos creando contactos pues con un montón de gente que conocemos en Fraga, en Chaca, Huesca, Teruel, Andorra, un montón de lugares de Aragón, y queremos un poco, pues a través de este concierto, pues lanzar esa idea, empezar con algunas perricas, pues para empezar a pagar materiales, viajes y diseñar un calendario anticapitalista en Aragón. Y sí, sí, que y con esa excusa además, pues qué mejor forma de poder sacar un poquito de dinero que haciendo un fiestón en el que la gente se va a pasar muy bien y creemos que se va a llenar y en eso estamos, ¿no? Bueno, pues entonces la cita, nos veremos todas el sábado 31 de octubre a las 8:30, habrá musiquita antes de que empiecen los Acero, en el interludio habrá información, puesto de material, ya sabéis que la barra del Centro Cívico no es súper popular, pero tampoco está muy muy cara. Y luego acabará Comando Bucaracha a las 11:15, 11:30, para las 12 dejarlo todo en perfectas condiciones. Y nada, que el domingo nos vemos. Efectivamente, ahí... ¿El domingo no, el sábado? El sábado, perdón. el sábado 31. Que sí, que sabemos que se irá gente de Puente y tal, pero vamos, en Zaragoza hay gente suficiente para venir. O sea que el Carlos ha dicho ya, el maestro ha dicho que va a venir a pegar botes porque además le encanta los Acero. Venga, pues gracias Carlos por haber venido. A vosotros. Vamos a aprovechar que tenemos por aquí a Carlos, el maestro de Aragonés, y hoy nos ha dicho que su sección va a ser breve para darle paso y dejar que después de la asamblea de Nogara que ha tenido y tal, pues se vaya tranquilamente a descansar, que mañana hay tajo. Bueno, ya sabéis que Carlos viene cada 15 días para hablarnos de la actualidad, que tiene que ver con la lengua aragonesa, la cultura, todo lo que tiene que ver con el aragonés, para demostrar aquí a Radio Topo, al mundo, que el aragonés lleve en vivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Nacho. Dinos. Pues bueno, pues el aragonés lleve en vivo, pues a tamás de la chentota que tenemos, ¿no?, gobernándonos, que han charrado, pues esta semana pasada, pues de la ley de Luengas, han charrado si podían charrar de la ley de Luengas, que es lo que votaban, ¿no? Pues eso, pues a la fin se ha votado que sí, que van a poder charrar de si se fa o no se fa una ley de Luengas y cuál se fa. La sensación, bueno, los medios de comunicación se han centrado pues más que más en todo lo tema de O Catalán, pues por todo lo que sabemos, ¿no? Por todo este tema de si le claman catalán, le claman chapurreo, le claman chino mandarín. Y bueno, pues las declaraciones tanto en lo que son las Cortes como de pues en prensa, pues de Opar y de OPP, pues bueno, han estado penibles, de raso a científicas y de todo. Ahí al respecto, no solemos recomendar cosas de la tele, pero en este caso, Oregón TV, si os metéis en el YouTube, poned Oregón TV catalán y os saldrá un sketch sobre el tema del catalán, Biel, el Par, la Francia y tal, que es, bueno, es buenísimo. Muy bueno, como en varias partes además, sí, en plan, los otros, ¿no? Muy, muy bueno. Sí, sí, pues eso, pues sí que se enfeba en la mofla, ¿no?, de claro, pues de toda esta actitud de que París que venga Bella Medrana, ¿no?, a que se le clamen a las cosas por nombre suyo y bueno, pues todo el movimiento este de Extremadrita en muchos casos que llegue en contra de que el catalán pues se le diga catalán, ¿no?, y que politizan pues una cosa que no habría, no tendría motivo, ¿no?, pues está estar politizada porque y una cuestión científica, ¿no? Oye, como si nos metemos a votar si pi es 3 o 3.14 o 3.28. Y otros que sí que charran del aragonés, pues son las asociaciones que tenemos en Zaragoza, que ya después de pilas, ya todos podéis meter las pilas y apuntar todos hasta los cursos que tienen. Liga Yo Fablans, pues en Ufierta muitos, más que más en centros cívicos, en casi todos los vicos de Zaragoza, y también en muitos lugares. Ya sabéis, pues que ahora se ha feito una federación de Fablans, que tienen cursos pues en Chacetania, en Alto Gallego y en muitos lugares. La suya web fablans.org, para que veigas pues todos los horarios y todo esto. También tienen clases en la suya sede, en la carrera Coso de Zaragoza. Y otra asociación que también fa cursos, pues en Nogara, que la suya adreza electrónica allí, www.nogara-religada.org. Y los cursos que fan tienen tanto presenciales en la sede suya, en Obico da Madalena, en la carrera Gavín. Y también cursos a distancia, que son estando un éxito, pues tal, la chen que no tiene tiempo pues está asistir a clase, o que tiene unos horarios un poco marcianos, o que los horarios de Nogara pues no le fan honra, pues puede hacer también o curso a distancia. Y también fan clases en Tarazona, en el lugar de Tarazona, pues está aquí lo ascuite en o blog. A mí lo del curso online este me interesa, eso que en la web pone cómo va a apuntarse y tal. Sí, sí, en la web sale toda la información, te apuntas allí y antimas pues ye, bueno, el año pasado se experimentó un poque que teníamos una mica de medrana, ¿no?, a ver cómo salía eso, ¿no? Pero la verdad es que ha funcionado muy todo bien, la gente muy todo contenta, han aprendido y bueno, pues ya este año ya es la primera vegada que hacemos segundo online. Y bueno, y primero pues creo que se va a continuar haciendo, o sea que y se va a servir al tubaso pues un programeta que se va a servir en la universidad, o sea que ye feito exprés ta la mostranza de Luengas, bueno, ta la mostranza en general y de Luengas en este caso, ¿no? Y bueno, funciona muy bien. Bueno, decía al respecto que Fendo Orella, un programa de raso aragonés que podéis escuchar en esta radio, en Radio Topo, ha cambiado de horario. Ya lo tenéis los miércoles de 7 a 8 aquí en Radio Topo. Bueno, os lo recomendamos, que ha entrado el compañero Jesús ahí metiendo voz. Y bueno, la verdad que con los que había y la gente que invitan y tal, pues que es un programa muy pincho para para escuchar el aragonés, ¿no? Igual si no tenéis tiempo de estudiarlo, pero por lo menos, pues yo que sé, que yo pienso que es sencillo entenderlo y se hace ameno también, ¿no? Para no olvidarlo. Y Fanorella. Exactamente. Fendorella. Y bueno, pues antes de irte a un concierto de Rock y Rebeldía por Chiapas, pues justo día de antes, pues también vía Borina, ¿no? Ta que vayamos ya un poco cansos, pero bueno. Y o viernes, pues fala de bantadera de los subidos cursos Nogará, la Asociación Cultural Nogará. Y bueno, pues se fera como todos los años, pues la entrega de títulos a la chen que remató lo curso el año pasado, tanto online como presencial. Pues una chiqueta ceremonia, por decirle bella traza, ¿no? Un puesto, pues aunque chuntarnos, ¿no? Un poco y viéndonos todos. Y a las hueito, en la sede de Nogará, pues se fera eso, la entrega de títulos. Pues a las 9, pues ya habrá un chique pasavillas, pues cuento que será en la Plaza Aso, casi seguro, pues con el baile y gaités, pues de la asociación y de otros puestos. Y a las 10, pues un chique concierto del cantautor Colla Guariche y una ceneta que nos prestaremos ahí bien rica. Pues muchas gracias, Carlos, como cada 15 días aquí en La Enredadera, pues demostrando que el aragonés vive en vivo. Y que continúe vivo. Buena noche. Buena noche. Y no dejéis de escuchar el 101.8 de la FM, aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, o también en nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com, porque ahora van a venir Valentín y Charo para hablar de la plataforma por una ciudad compacta. Antes os recordamos nuestro número de teléfono 976-29-13-98, el cual os animamos a que marquéis mientras suena este curioso grupo de Madrid, creo recordar, que estuvo hace poquito en el Arena Rock, que lo traía la gente de Bazofia, Records y demás, que se llama Juanita y los Feos, una canción que viene a ser algo así, no sé si su título, Jesucristo, no me muera tu secta. Yeah. A seguir aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Te recordamos que estamos en directo, hoy es domingo 25 de octubre de 2009 y ya pasamos el ecuador del programa, son las 10:02, según veo aquí en el reloj. Por cierto, recordamos que hemos cambiado la hora, que hay algunos relojes que lo hacen automáticamente, si son electrónicos y tal, pero hay otros que no, aquí estamos todavía dándole la tuerca y ahora son las 10:02. Y damos la bienvenida a Charo. Hola, ¿qué tal? Y también a Valentina, aunque con quien vamos a hablar es con Charo, en representación de la plataforma Por una Ciudad Compacta. Uh-huh. Entonces, bueno, por una parte queremos conocer esta plataforma ciudadana, por si hay personas que quieran participar, y evidentemente el porqué tenemos la necesidad, los ciudadanos, de volver a crear una plataforma, ¿no? Vamos a hablar de la Exponavo 2014, del modelo de ciudad y de otras cositas, porque si entramos en la página web, que luego daremos, de Ciudad Compacta 2014, leeremos lo primero que pone: plataforma ciudadana en defensa de un modelo de desarrollo sostenible para Zaragoza. La primera pregunta que se me ocurre es: ¿qué pasa, que Zaragoza no es sostenible, ¿eh? Después de una expo que era agua y desarrollo sostenible, ¿no hemos cumplido el objetivo principal? Pues no. Hola, buenas noches. Buenas noches, Charo. Bueno, desde la plataforma Ciudad Compacta 2014, a lo mejor no nos hemos hecho esa pregunta de con indicadores ambientales y tal, hacer, bueno, ¿estamos sostenibles o no? Lo que sí que tenemos claro es que no es una apuesta sostenible crecer de expo en expo, porque no tiene ningún sentido. Y eso es lo que no es sostenible: vamos a crecer siempre para afuera y siempre con una excusa, y venga a buscar una financiación y vamos a ver qué viviendas podemos edificar para poder pagar el capricho. Eso sí que no es sostenible. Aquí está claro, bueno, no sé si habéis seguido la última broma, que menos mal que Marisancho Menjón, esa gran periodista independiente, pues la ha reflejado en su blog, que recomendamos, que me parece que es Inde. Si pones Inde en cualquier buscador te saldrá, me parece que está en Blogia, pero bueno, pones Inde, tal cual, como independiente, pues Inde. Y sale una noticia muy curiosa de un tipo que llegó aquí, ¿verdad?, diciendo que era de un buró, de no sé qué buró de ciudades, vamos a decir, maravillosas o no sé qué, y se fue al Pilar a fotografiarse con Belloc, con las autoridades eclesiásticas y con la Virgen, con lo menos 30 corresponsales mediáticos, y era un tío pues que se dedica a vivir del cuento, ¿no?, que se ha inventado una oficina de ir a ciudades, había estado en Mallorca, había estado en ciudades americanas, y el tío va... se inventa una historia, bueno, incluso en el periódico Aragón me parece que le ponían en el pie de foto que era representante de la UNESCO. Ahí es nada. Y bueno, esto demuestra un poco pues lo que hay detrás de este negocio de los grandes eventos, ¿no? Uh-huh. Al cual Zaragoza se ha metido, bueno, de cabeza, gracias al emperador Belloc y a todos sus secuaces, pues bueno, que parece que lo único que piensan, como decía Charo, pues ir de gran evento en gran evento. El último que nos han propuesto, bueno, ya no el último, es el de 2014. Cuéntanos, ¿qué se proponen allí? Bien, pues como ya sabéis, cuando finalizaron los eventos de la 2008, de la Expo 2008, pues nos levantamos un día, todos los zaragozanos, con un nuevo proyecto. Un proyecto nuevo que iba a ser la Expo Horticultura, bueno, la Expo 2014, que está basada se supone, en una expresión internacional de horticultura, una palabra así que no me sale muy bien a mí. Popularmente todo el mundo la llama Exponavo, no. Y bueno, pues te levantas, lo ves y empiezas a informarte de que era un proyecto que estaba allí por si acaso fallaba la Expo 2008, que es un proyecto menor, que es un proyecto que está ahí en otra zona, que de nuevo está cerca del Ebro, que de nuevo es un capricho de una serie de gente que ya les gusta trabajar en consorcios, porque yo pienso que es esto, ¿no? Que los consorcios pues está muy bien, porque además la selección de personal me parece a mí que no es muy transparente, y no la suelo ver en el Heraldo, en cualquier otra prensa tampoco, ¿no? Entonces, de ahí, pues claro, la gente que ya en 2008 algunos tenían dudas totales, ¿no?, y nunca la apoyaron, y otros, pues a lo mejor, en el caso de mi colectivo, lo digo con Agred, dijimos, vamos a ver qué pasa. Pues en el a ver qué pasa ya hemos aprendido, ¿no? Entonces, de raso que no queríamos saber nada. y nos fuimos organizando. Y esta vez nos organizamos diciendo, venga, con tiempo y sin, y que no vuelva a ocurrir que un movimiento que pone en duda un proyecto así, una expo, pues un movimiento así no se pueda reunir a tiempo y tener unas posturas comunes. Entonces fuimos reuniéndonos. Primero, quizá el germen estuvo, bueno, quizá no, el germen estuvo en los colectivos de ANSAR, de Triacantos, de Ecologistas en Acción, de aquí de Barrio Verde y La Madalena, de, bueno, de Rodrigo Cuárez también estábamos, me dejaré la gente y luego nombraré las nombres de todas, ¿no? Pero un poco fue el caldo, ¿no? Y esta vez sí que se hizo hincapié en lo siguiente, esta vez vamos a hablar con todas las asociaciones vecinales. Porque, bueno, la expo había acabado y, por supuesto, sabíamos que iba a estar muy bien la expo 2008. ¿Por qué? Pues porque te van a vender que está muy bien. Entonces, una vez que ya cuando se acaba, se da cuenta uno que el... Bueno, que nos dimos cuenta todos, ¿no? Que el empleo es cero ya, o sea, que ya nadie está trabajando allí, que el mantenimiento de esas infraestructuras no lo ves, te prometen que es que sí que estará, pero no la ves, va tan lento que es que no lo ves. Y que no, que nadie está dando la cara y que vas allí, aquello es una cosa extraña para llegar, también es difícil, bueno, no sé, está todo muy dejado, poco a poco te van haciendo esta especie de perfil, ¿cómo le llaman?, fluvial, ¿no? El, pero bueno, es muy poco a poco y en la que realmente no tienes mucha, bueno, ninguna participación en cómo se va a hacer. Pues claro, ya te, nos hemos puesto las pilas y nos hemos empezado a juntar a finales del 2008. Ya llevamos un añico juntándonos y bien, la verdad es que está siendo muy constructivo. Desde luego es muy paradójico lo que está comentando Charo precisamente, ¿no? De que sí, hay crisis, ¿no? Se supone que estamos ahí en alerta, ¿no? De que va todo mal. Pero luego cuando vas a lo concreto, todo va bien. Hablas de la expo, perfecta. Fiestas del Pilar, bueno, maravillosas. Cualquier proyecto que se inventan, que está fatal, está muy bien. no dejamos de alentar a la gente en abstracto, que hay una crisis, que va todo mal, pero luego cuando vamos a lo concreto, todo va bien. Ahí hay una paradoja terrible, pero bueno, no queremos hablar de eso, ¿no? Antes ha comentado Charo una cuestión, bueno, dos cuestiones yo creo que bastante importantes, ¿no? Por una parte, de qué ente o de qué fuerza se nutre esta plataforma, ¿no? Que hay que destacar, pues bueno, para recordar un poquito, ¿no? En la Expo 2008 pues se creó un observatorio ambiental, un cierto espacio para que entidades ciudadanas participaran y ayudó, pues evidentemente, entidades ciudadanas que aprovecharon el tirón de la Expo para participar, otras que se quedaron fuera y quedó un poco la disidencia contra la Expo pues un poco, no dividida, pero sí un poco más mermada, ¿no? Por así decirlo. También se hicieron actos, pero muy a última hora, ¿no? En este caso, parece ser que la confrontación a 2014 ya nace de una respuesta ciudadana, no sé si decir más amplia, pero al menos sí de otros sectores, ¿no? Por lo menos de esos que decías tú, sí. De algunos que ya participaron en la Expo 2008 y de otros, pues que ni fu ni fa, ¿no? Que igual no participaron, pero tampoco se opusieron. Y has dicho algo muy importante, que es el movimiento vecinal, ¿no? Uh-huh. De momento estaban hablando, porque ahora ya hablan ya del Parque del Agua, pero bueno, en un primer momento hablaban del este de la ciudad, es decir, la zona de las Fuentes, todo el Soto Cantalobos, San José y demás. ¿Esa gente está participando? Sí, a ver, cuando hablas de la confrontación, a ver, en esta plataforma, sobre todo hasta ahora se ha buscado mucho el generar ideas, el analizar, el informarnos unos a otros, el ser positivos, vamos siendo constructivos. Ahora yo creo que sí que va a tocar confrontarse, porque hemos dado mucha, bueno, a mi modo de ver, mucha oportunidad. Cuando nosotros nos pusimos ya a trabajar como plataforma Ciudad Compacta, las asociaciones de vecinos, bueno, pues vienen, no han estado nunca presente continuamente, pero sí simpatizante, dijéramos, desde una silla un poco más atrás, la Asociación de Vecinos de Las Fuentes. Sí que han estado San José, que creo que ahora está en esa silla un poquito atrás, pero siempre apoyando todo lo que sea un debate, un análisis por proyectos sostenibles y participados. Está desde siempre, está La Paz, está Venecia, está Oliver, está La Madalena, Azul Puente Santiago, estas asociaciones están siempre y estamos ahí trabajando. Estamos también con movimientos sindicales, la Intersindical está también y me parece, no sé cómo lo lleva el tema del SOA, la CGT me parece que también, o sea, están viniendo movimientos también sindicales por el tema también laboral que esto implica, y sobre todo los movimientos, digamos, verdes, ¿no? Pero también están con nosotros gente de agricultura ecológica, que es curioso porque se supone que sería una expo para que ellos la gocen y se expongan y tengan allí un escaparate y lo que van a hacer, claro, lo que vamos a hacer todos es perder una zona de huertas, que luego dicen que si esas huertas son o no rentables para sus dueños, pero ya sabemos todos lo que pasa en la agricultura, ¿no? Que son rentables o no, pero todos echamos un cable, el ciudadano echa un cable donde le dicen de arriba, ¿no? No tienes otro remedio. Y claro, porque dices, bueno, si tienes una zona de huerta, una zona tan próxima pues lo teníamos muy claro, pues vamos a hacer apoyo para que esta gente siga haciendo uso, siga produciendo y siga teniendo allí un ingreso. Si para ellos ya no es un negocio por la edad o por lo que sea, allí podrían intervenir, ahí se pueden hacer muchas cosas. Y con este cariño de aprovechar esta posibilidad de la huerta, de la agricultura ecológica y de proximidad, se hicieron unas jornadas que creo que fue, no sé si fue en febrero, pues fue en invierno, ¿no? Hicimos unas jornadas, nosotros, desde la plataforma Ciudad Compacta, las hicieron allí en Joaquín Roncal, que estuvieron fenomenal, porque nos vinieron gente de Barcelona, gente que han conseguido que la huerta que está por la zona del Llobregat, pues que tenga una figura de protección, pero una figura rentable, ¿no? Y luego tuvimos otros ponentes más, entonces sacamos unas conclusiones buenísimas. Lo curioso es que estas charlas no te vienen la gente que luego se monta sus próximas jornadas o charlas. Es curioso porque tú las posibilitas, las haces, tuvieron mucho éxito. Vimos arquitectos, yo no conozco a la clase arquitecta de esta ciudad. Tampoco ellos nos conocen a la, bueno, nos conocen a la clase, dijéramos, activista de esta ciudad. Creo que no hay mucho interés o mucha intersección. Pero claro, los ves allí y me acuerdo que apuntaban cosas y se reían y se iban. Pero es que teníamos gente que está trabajando para administraciones catalanas, que siente que no era, vamos, que no venía una afición. Si te parece, Charo, el tema de la temática lo dejamos de lado, porque nos da la impresión que es lo de menos. Sí. O sea, les da igual hablar de nabos, de capullos, de huertas, porque igual se inventan, bueno, no, tampoco voy a dar ideas, pero igual una de material de esquí vendría genial, teniendo ahora Montan cerca, uh-huh. O una de trajes regionales, ¿a quién no le gusta hablar de trajes regionales? Bueno, en fin, que el tema es lo de menos, aquí estamos hablando del modelo de ciudad, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí se les ocurre una idea que es totalmente antidemocrática, de arriba abajo, todo lo contrario de lo que hablábamos antes de COP57, sin democracia, sin transparencia, sin rentabilidad, o sea, terrible, ¿no? Estamos hablando del modelo de ciudad. Entonces yo te quería preguntar precisamente por esto, ¿no? ¿Qué ideas están surgiendo en la plataforma para confrontar lo que no dicen a las claras, pero evidentemente sabemos que está detrás de ese proyecto de Exponavo, ¿no? De cerrar la ciudad por el este y de qué maneras, ¿no? Sí, pues lo primero que nos viene a todos es la palabra que para qué modelo de ciudad se lo crean los ciudadanos, tiene que estar participado, es decir, tiene que haber participación. Y bueno, a raíz de la participación, lo que no puede ser es que te digan, bueno, este proyecto, este evento, esta forma en la que vas a crecer, dada por hecha. Ahora elige en cuál de las 12 ubicaciones puede estar. Y te ponen 12 y te ponen a lo mejor pues dos muy buenas y el resto de las 10, ¡ay, qué malas, qué malas! O sea, es que vamos, la ciudadanía no es tonta, ¿no? Entonces lo primero que quieres al hacer esto es decir, vamos a ver, vivienda nueva para poderlo esto, o sea, vivienda nueva, ¿necesitamos crecer? No, ¿hay viviendas vacías? Sí. Pues entonces vamos a mirar hacia adentro, vamos a ver por qué estas viviendas están vacías. ¿Por qué en estos barrios en los que están las viviendas vacías la gente no puede o no quiere vivir? ¿Qué necesidades tienen? ¿Están cubiertas? No, no lo están. ¿Qué demandas tienen barrios de los años 50, los años 60? ¿Cómo están las fuentes? ¿Qué necesita? ¿Cómo está San José? ¿Cómo se quiere cerrar? ¿Qué necesitan? ¿Cómo está Torrero? ¿Cómo están las Delicias? ¿Cómo está el casco histórico? Es decir, los barrios de siempre, de toda la vida. Y a los barrios no se les ha invitado a opinar, porque a veces invitan a interlocutores que yo no sé en qué barrio viven, pero que dicen a todo que sí. Y claro, cuando empiezas a decirte la lista de cosas que tenemos, por ejemplo, yo soy de Torrero, pues la lista que tenemos en Torrero de cosas. Ay, bueno, pues mira, pues sí, porque vamos a ver con el plan este, el plan ZP, ¿no? Para que nos entendamos. Con el plan ZP tampoco hemos podido participar. Me han puesto tres calles, me han puesto no sé qué. Es decir, no hemos podido participar en decidir cómo queremos crecer, si esto lo queremos o no, que yo creo que hubiera salido que no. Y de tal manera no ha habido participación, que bueno, y así voy nombrando los que están en la plataforma, que por ejemplo no hay una decisión política, es decir, en el pleno, este ayuntamiento no se ha atrevido en un pleno a llevar una votación de si sí o si no a esta Expo 2014. ¿Por qué? Porque solo cuenta con el apoyo del equipo de gobierno. Entonces están viniendo también a la plataforma los grupos de Izquierda Unida, el de Junta Aragonesista, también viene el Partido Comunista, bueno, me estoy dejando a lo mejor también a no son políticos, a Pudepa, que también están viniendo, a Togoanda. Y yo los pienso dejarme a nadie más, así Acción Verde, más o menos he nombrado todos. Pero bueno, de todas maneras, que si te dejas alguno sí. Que te excusamos, o sea, que no hay ningún problema, vamos. Yo, que hay muchas suspicacias siempre, y me estoy dejando, bueno, al principio también han venido partidos nuevos que están saliendo del entorno aragonesista, como estaba Aragonés, era aragonesa, quiero decir, en los partidos o en los colectivos que hay cierta inquietud porque las cosas se hagan desde abajo hacia arriba, pues sí que la gente está viniendo a aportar ideas. Las primeras ideas que te dicen es esto, vamos a mirar hacia adentro, sobre todo las acciones vecinales. Y en estas jornadas decían lo que les faltaba, pero es que no lo traían en plan de se me ha ocurrido hace media hora, ¿no? Es que traían informes de lo que las necesidades que tienen. Y, por ejemplo, en las fuentes, si van a tener una estación de cercanías allí, Dice, lo vemos totalmente factible a no crecer por allí en vivienda. O sea, se puede perfectamente, los huecos que tienen esos barrios, crear equipamientos que les son necesarios sin tener que crecer sobre zonas que todavía son zonas verdes. Zonas, algunas de ellas con una serie de... A ver, una serie no, con protecciones porque son lugares de especial interés, lugares que los hemos utilizado. Mira, es muy gracioso porque como también estamos los de Coavés en las luchas siempre que vuelven del trasvase, hemos usado a veces temas como el paisaje, las riberas del Ebro, las zonas, el plan del Ebro, ¿no? Todo lo que sería proteger al Ebro para evitar trasvases, pero esto no nos atrae al Pairo ahora. El plan de ordenación de recursos naturales de la zona del Ebro ahora nos atrae al Pairo para poner allí otra vez en las orillas una expo. Cuando esta zona, yo no sé qué pasa, que la deben estar viendo complicada, porque a lo mejor sí que ven que, no sé, que no pueden hacer frente a... Bueno, económicamente, no, luego hablamos de eso, ¿no? Pero no pueden mejor hacer frente fácilmente a reunir a todos los agricultores, dueños de pequeñas tierras y ponerlos de acuerdo, porque ahora todo el mundo, claro, en crisis, quiere más que nadie, ¿no? Pero cuando empiezan a mirar a otro lado, vuelven a mirar a otra ribera, al Gállego. Y es que me asusto, porque es que yo no lo entiendo. Primero, ¿para qué lo quieren hacer? Y luego las ubicaciones. Y luego las ubicaciones son de muerte, ¿no? Porque en estas últimas entrevistas que hubo con los arquitectos, en el mes de septiembre, más o menos, que sacaron las ubicaciones nuevas, se dicen, claro, es que tiene que haber agua, tiene que haber ya soto, digo, ¿qué? ¿Para destrozarlo? ¿Y agua para qué? Y bueno, yo de verdad me quedé sorprendida y un poco asustada, como creo que estábamos todos. Bueno, ya veis que Charo tiene carrete y ha soltado ahí un montón de temas diversos. Uno de los que has comentado que me parece interesante, el fondo este de Zapatero, ¿no? Acaba o está acabando ya la primera fase de obras y Charo ha apuntado pues algunas cuestiones, ¿no? Que se ha hecho de espaldas a la ciudadanía. No se ha tenido en cuenta el tejido social, que en este caso, si bien sí que está bastante roto en esta ciudad, todavía se mantiene en forma de asociaciones vecinales, en fin, las entidades que participan en la plataforma y otras más, que participan activa y proactivamente en la ciudad, ¿no? Pues se les ha dado la espalda. La valoración, evidentemente, va a ser maravillosa, no sé si la habrán hecho pública ya, pero bueno, nos dirán la cantidad de gente que ha sido contratada, la cantidad de calles que han sido reasfaltadas, la cantidad de servicios nuevos que se han puesto. Pero es que lo peor es que ahora se inicia una segunda fase de esto que se llama el FEIL, ¿no? El Fondo Estatal de Inversiones Locales, algo así, sí. El Fondo este de Zapatero, por así decirlo, pero están siguiendo los mismos pasos. O sea, ahora ya hay tiempo. Lo otro parecía que era una medida de urgencia en tiempos de crisis para fomentar el empleo cuando iba a haber una subida del paro muy grande, pero es que ahora hemos tenido un año entero para escuchar a la ciudadanía y preguntar a los barrios qué necesitáis. Pues sigue pasando el tiempo, se supone que en enero de 2010 vuelve la segunda fase y aquí no están preguntando a nadie. El ayuntamiento argumenta que tiene un consejo de la ciudad, cualquier persona que tenga interés en este ente no tiene más que meterse en internet y recordar cómo se formó y quién está en el Consejo de la Ciudad, y si alguien piensa que es democrático, pues que llame a Radio Topo y nos explique cómo puede ser democrático un ente que está totalmente controlado en cuanto a votaciones, en cuanto a convocatorias, información y demás. Y, por ejemplo, con Expo Floralia, dicen que el Consejo de la Ciudad está de acuerdo con esa expo. Y con esto ya, como que acaban ya el debate ciudadano. Dicen, ya estamos porque ya tenemos ya el apoyo del Consejo de la Ciudad, que es el consejo que las entidades han querido para participar en las cuestiones importantes, ¿no?, por así decirlo. Aquí yo quería decir una cosa que a veces se nos olvida. Cuando hablamos de consorcios, cuando hablamos de fondos estatales, cuando hablamos de Consejo de Ciudad, están gestionando nuestro dinero, que no nos están regalando nada, ¿eh? Que aquí no viene no sé qué buró de Exponavo y nos va a regalar nada. Que aquí lo que están es invirtiendo nuestros recursos, lo que nos cobran de impuestos directos, de impuestos indirectos y de diferentes rentas durante todo el año. O sea, que estamos hablando de lo nuestro. No de lo de Belloc, ni lo del PSOE, ni lo de el Estado español, no, de lo nuestro, de cada uno de los zaragozanos, seas de donde seas, ¿no? Entonces te quería preguntar, que tú ya lo has apuntado, del tema económico, ¿no? Porque de esto, en la expo sí que hablaban al principio muy claro, ¿no? 50% Estado español, 25% Gobierno de Aragón, 25% Ayuntamiento de Zaragoza, y el otro 50% empresas, no sé qué, tal cual, pim, pam. Luego ya improvisan todo. Pero aquí de economía, ¿están hablando algo? Nada. De esto no se está hablando. Cuando empezamos la primera parte, hicimos el primer momento que hemos estado de plataforma, nuestros manifiestos y puntos, cuando decimos las 10 razones tal que teníamos, ¿no? Lo sintetizas todo para que la gente lo entienda bien. Lo que decíamos es, bueno, el balance de la Expo 2008, ¿cuánto se debe? ¿Cuánto hemos ganado? Queremos el balance. ¿Lo has visto tú? Yo no lo he visto. Quiero decir, queríamos saber un poco qué se gastó y cómo se gastó allí, quién lo financió. Vale. Empezaron a decir que sacarían que en tal, que cualquier cual. Ahora en esa segunda parte, es como si fueran un poco al rebufo, ¿no? Ahora es cuando no demuestran que no tienen, vamos, siguen diciendo, nuestro amigo Jerónimo Blasco, ese que este fue el que nos llamó Golfos, ¿no? Me parece a todos. Pues este va diciendo que no vamos a poner un euro, que no nos va a costar un euro la ciudad. Y bueno, pues chico, dime dónde, porque yo me pido un local para hacer conciertos. Porque antes estábamos hablando de un tema y me lo pido ya, vamos, yo quiero que no me cueste un euro, ¿no? Pero no tiene una vaga promesa de la vicepresidenta, Teresa de la Vega, que claro, no se puede mojar, porque me imagino que en Madrid esto ni le han hablado ni nada, ni tiene ningún interés, porque el peso que tiene pues los grupos que lo empujan en Madrid es, yo creo que es bastante pequeño, ¿no? Entonces no hay ninguna promesa siquiera, es más vago ahora que hace un año el tema. O sea, y ahora más allá les pedimos directamente que nos digan de dónde voy a sacar la financiación cuando hay tantas necesidades. ¿Cómo podéis estar apostando por algo que es un castillo en el aire cuando tienes en los barrios sin resolver las cosas, pero también tienes un transporte sin resolver? Cuando no puedes poner una estación de cercanías en una zona que ya te viene el tranvía y no puedes hacer una obra, no la puedes hacer porque no tienes dinero ni financiación, no tienes para eso y vas a tener para un caprichito. Entonces, es curioso porque no te dan ninguna respuesta, o sea, nada. Dicen que saldrá, porque lo que tú dices, bueno, y sacan el interés general, que esa es la palabra, cuando ya no les vale el general, te vienen con el autonómico, ¿no? Pero, bueno, es penoso, es... Y el otro día me sorprendió que Jerónimo Blasco no hablaba ya directamente de la Zaragoza del Este, por así decirlo, sino que mencionó el Parque del Agua. ¿Eso dónde se lo han sacado? A mí me sorprendió un poco, ¿no? Porque daba por hecho que la apuesta era clara, que tenían más o menos el terreno ya localizado, que parte de las fuentes querían aprovechar, ¿no?, para especular, que no lo hemos dicho, ¿no?, pero para construir nueva vivienda, que no sabemos ni quién la va a hacer, ni quién la va a pagar, ni si alguien va a querer vivir ahí, por lo que comentaba Charo al principio, ¿no?, por la falta de servicios y la pauperización de algunos de los barrios históricos de Zaragoza, que es donde vivimos los zaragozanos, que sí que en Valdespartel empieza a vivir gente, pero son pocos, que la mayoría vivimos en San José, en Las Delicias, en Torrero, en Las Fuentes, en el centro. Uh-huh. Lo del Parque del Agua, ¿es real o se la soltó así de la manga? Lo dijo Fernando Jimeno, me parece. O Jerónimo Blasco, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, lo soltaron a finales de Pilares. ¿Eso realmente se lo están planteando, hacer en el Parque del Agua o qué? Sí, es una de las ubicaciones, pero ellos recogen las ubicaciones que un estudio de dos consultoras han echado allí, los arquitectos en dos consultoras han echado pues eso, una serie de propuestas de ubicaciones, y yo creo que esta la ponen en el sentido de que ya tienen un terreno que debe ser municipal, es un terreno que ya, eso es lo que no tendrías que costear, que es una zona anexa a lo que aún queda del Soto y que, bueno, a lo mejor es menos problemática por eso, pero sí que están hablando de esa zona. Esa zona tiene bastantes puntos, según dicen ellos, o sea, es que también no hemos podido debatir con ellos de este tema, ¿no? Y según dicen, en otra zona es la del Gállego, ¿no? Pero yo creo que es curioso cuando gente tan pragmática que deberían de ser, pues llegan a ser capaces de decir que la otra ubicación... Porque claro, la ubicación está de la anilla, y dices, bueno, pues vale, pues ahí está. Al final sabíamos que antes o después le iban a meter viviendas, pues aquí tienes la excusa, ala, venga. Pero la otra ubicación, la del Gállego, la de la zona que va a desembocar al Ebro, ahí tenemos, todos conocemos la empresa, la papelera que está allí. Y bueno, pues tiene su condicionante de contaminación de olor. Y bueno, aparte que tenga pues otros problemas que supongo que están controlados porque hay una legislación, vamos a pensar que están controlados. Pero el tema de que haya una papelera con ese tipo de olor que saca, ¿no? Pues, ¿qué dicen estos al respecto? Que se cambiará. Y alucino, porque como si fuera tan sencillo, pero ¿cómo nos pueden tomar el pelo? Y en este caso, Charo, vamos a, por no darlo por hecho, vamos a explicar un poco qué modelo de ciudad estamos proponiendo, ¿no? O sea, porque... aquí somos muy críticos, somos Radio Topo, ya sabemos que somos una radio independiente y decimos lo que nos da la gana y los micros son para las personas que hablan, ¿no? Pero no queremos caer solamente en la respuesta fácil que tenemos de algunos ciudadanos en plan de, es que estáis contra todo. No, señores, estamos a favor de muchas cosas, ¿no? Y de un modelo de ciudad que está claro que en otros lugares, en otros territorios del planeta se está poniendo en práctica y parece ser que podría funcionar en esta ciudad y sobre todo se está defendiendo una ciudad que es en la que muchos hemos nacido y que nos gustaría que siguiera teniendo unas características pues para mantener un poco pues esa alegría en las calles, por así decirlo. Cuéntanos un poquito desde la plataforma cómo habéis analizado un poco, diagnosticado pues este modelo de ciudad compacta, ¿no?, que podríamos decir que es la manera de resumirlo, ¿no?, y que da nombre a la plataforma además. Pues lo primero que vemos cuando se ha analizado sobre todo la situación de Las Fuentes y de San José es que son barrios cuyos edificios, la mayoría de ellos son de muchos años, tienen problemas de tipo de la estructura de la vivienda, es decir, cómo están, digamos, adaptados a lo que sería la necesidad de la gente mayor. La gente joven no está viviendo allí, no puede hacer coste, encima no puede, supone, vivir allí, con lo cual tienes cada vez un problema de gente mayor en viviendas antiguas y luego pues también por el precio mejor o la oferta de alquileres o, bueno, porque la población inmigrante se adapta más a ese tipo de ubicaciones en el centro para poder moverse y tal, pues también te encuentras problemas sociales, problemas que nos están atacando de integración de gente que está trabajando allí y que ahora a lo mejor no está trabajando y que tendrá unas necesidades y que obviamente pues eso no se está recogiendo. Entonces, otro tema más que es que se dice, una ciudad en la que la gente que está allí, sus necesidades estén cubiertas. Luego queremos también comercio de proximidad, no queremos que nos saquen el que es el comercio fuera, no queremos que nos saquen las actividades de ocio fuera. No somos, como plataforma, no estamos hablando de oponernos a ninguna superficie comercial, ¿no? Estamos en nuestro tema. Pero no puede ser normal que un barrio se le quiten ya servicios de tiendas, por ejemplo. Y luego el tema del transporte. El tema del transporte ahora, bueno, pues estamos apostando porque sea sostenible, todo es, o sea, autobuses, tranvías, pero es que no. Luego, en todos los barrios, yo lo sé, porque vivo mucho el día a día de Torrero, hay quejas por el tema de frecuencias de autobuses, es decir, el tema del servicio de transporte no es bueno en Zaragoza, entonces que hay atascos continuamente. Tenemos una ciudad ruidosa, en una ciudad que se están vaciando lo que son los barrios tradicionales. Te expulsan a vivir fuera, y en esa zona que has dicho, Valdespartera, allí ahora mismo ya está demandando la gente que está yendo un servicio de transporte y no lo tiene, y va a tardar un tiempo en tenerlo, y ahora no tiene una frecuencia que les haga venir sin su coche. Porque hablas con cualquiera, parejas jóvenes que están yendo allí y no tienen dos coches, pero sí que tienen que ir a trabajar los dos. Entonces es un continuo de demandas de dinero que no se están cubriendo. Entonces el modelo que pedimos nosotros, pues un poco el que se analizó en estas jornadas, eran las necesidades que se cubran. Las necesidades eran, pues eso, el tipo de colegios, tipo de centros de salud, el tipo de el comercio que esté allí, las viviendas, bueno, las viviendas y, por ejemplo, las calles, ¿no?, que estén bien, que estén, vamos, en su, como tenían que estar en su estado, pero que seas tú el que marques un poco, ¿no? Y, por ejemplo, en San José, que quieren cerrar, el cerramiento que quieren hacer, tampoco les están a ellos preguntando como tales, como lo quieren hacer, ¿no? Se les van a un poco a decir, bueno, aquí tenéis el chollo del siglo, que ahora está muy calladito esta semana, pero hace poco, pues no, el estadio nuevo de fútbol, lo vais a tener allí y es la repera. Bueno, ¿y eso en qué me beneficia? Hombre, pues vas a tener allí, pues ese barrio, un centro comercial para poder pagar el estadio de fútbol, unas viviendas y vas a tener más transporte. Yo no creo que al revés, lo que van a tener es más atascos. Porque no va lo mismo, o sea, cualquier infraestructura grande que te la venden al barrio de turno, a uno le están vendiendo las cercanías y la Expo Nueva. A otros les venden que van a tener allí el superestadio de fútbol. Pero no les dicen lo que va a ir detrás hasta que les hagan esa infraestructura lo que van a tener. Entonces, no opinan, no tienen. No hay más que ver Plaza. Aquí tenemos un ejemplo claro en Plaza, ¿no? Sí, que no. Se supone que es una de las infraestructuras más grandes que se ha hecho en esta provincia, en este país que se llama Aragón, incluso casi en el Estado español, ¿no? Y que es un caos ahí de coches, una locura diaria para mucha gente, ¿no? Y seguramente un sufrimiento, ¿no? Que aquí estamos luchando contra el sufrimiento de ustedes, uh-huh, oyentes. Cuéntanos, Charo, para ir rematando un poco la plataforma que se propone, si hay un poco una estrategia ya pensada. Sí. Se va. Cuéntanos un poco el trabajo que estáis haciendo. Pues hombre, antes del verano estábamos un poco chof porque te das cuenta que no te hacen ni caso, que ya puedes sacar puntos manifiestos, intentar hablar en debates, que el grande se come al pequeño y que luego pues que venden, bueno, pues que a la gente le prometen cosas y la gente que tenías a lo mejor a tu lado pues la tienes en otra sillica, ¿no? Pero los que estamos, que bueno, que están en asociaciones, pero también hay ciudadanos que bueno, que están aportando, y el arquitecto que nos está echando un cable total, ¿no? Uh-huh. Y Gerardo, y entonces pues él nos está aportando pues mucho conocimiento y mucha estrategia para llevar, ¿no? Sobre por dónde tenemos que poner el lenguaje, ¿no? De todas las quejas, los argumentos. Y entonces este señor también ha contribuido a que sigamos estando, porque después de verano estábamos muy, muy así, un poquito desanimados. Pero lo típico es una reunión en la que empiezan a salir una tormenta de ideas y en estas estamos. Entonces estamos otra vez ahora muy crecidos. Y estamos en una campaña muy maja. Entonces nos juntamos este jueves, el día 29, en la Federación de Barrios a las 8, para invitamos a colectivos que no estén y que quieran participar, todos los colectivos que quieran venir, de cualquier colectivo con preocupaciones sociales, ambientales, y yo diría incluso de sentido común financiero, ¿no? O sea, cualquier colectivo que quiera opinar, que venga y que forme parte de nuestra plataforma. Y lo que queremos sacar es un manifiesto con unas ideas muy sencillas, que son las de no nos han pedido opinión, queremos participar, nos oponemos a la Expo en cualquiera de sus ubicaciones, porque no es un modelo de desarrollo ir de Expo en Expo, no nos lo creemos y queremos creer una forma más crecer de forma más despacio, más reflexiva y sabiendo pros y contras, no con ideas de iluminados, ¿no? Entonces esto formará parte, o sea, esto será un manifiesto con unas palabras pues mejor dichas que las que yo estoy aquí que me salen de dentro. Y haremos, queremos sacarlo en un medio de comunicación de estas de tirada que está en todo sitio, te puedes imaginar, para que todo el mundo pueda leer esto. Esto nos va a costar un dinero, porque lo queremos que lo saquen íntegro, no cuatro líneas, como cuando vienen a escucharnos los periodistas, luego pues no podrán sacar más, o no les dejarán, o no querrán, o no les interesará. Entonces queremos sacar un manifiesto con las ideas íntegras, y lo vamos a cotizar, ¿no? Entonces todo aquel que quiera, oye mira, yo quiero apoyar este manifiesto porque son ideas que estoy de acuerdo, pues 10 euros. Y ahí estará él firmando y apoyando esta historia. Porque queremos que se vea, ahora que todavía no está dada la Expo de la Hortifrutícultura, porque la Asociación Esta Internacional ha dicho que no se la ha dado, que hay dos ubicaciones más que la festejan. Y luego, políticamente, tampoco está dada. Yo creo que todavía es el momento de quejarnos. Y en eso es lo que estamos, en recoger más apoyos y probablemente pronto en la calle. Bueno, pues vamos a recordar esta reunión, que es lo más interesante, verse las caras y los cuerpos, el jueves a las 8 en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente Paul 26, segunda planta, pues para la primera toma de contacto para todas las personas que escucháis a nivel particular y especialmente pues de asociaciones que queréis involucraros tanto en la plataforma como en la redacción de este manifiesto, en la firma, para esos anuncios, para esa difusión. Y bueno, hay que recordar aquí también que tenéis una bitácora, ¿verdad?, un blog, que me imagino que conforme se vaya activando un poco el movimiento, pues irá llenándose de contenido. Sí, el blog es ciudadcompasta2014.blogspot.com. Y bueno, pues sí, lo vamos a ir actualizando, lo tenemos con la información del manifiesto que pusimos en junio y de aquellas movidas que hicimos antes del verano, y ya probablemente como el jueves cotejaremos esta movida, la pondremos ya. Pues no sé si se ha quedado algo en el tintero o más o menos... Yo, vamos, creo que hemos dicho todo un poco, tema financiación, participación y modelo de desarrollo. Muy bien, pues nada, pues agradecer mucho a Charo, a Valentín, que ha estado en lo oscuro ahí, en archivo y documentación. Sí, porque si me olvida algo, que tengo la memoria, me llevo el pen. Y bueno, pues que ya sabéis que la plataforma Ciudad Compacta 2014 pues es algo importante, ¿no? Que estamos hablando del modelo de ciudad y desde luego pues estamos hablando de democracia, de participación y de recuperar territorio. O sea, es que las palabras pueden ser distintas, ¿no? Igual aquí a veces en el programa hablamos en términos más antagonistas, pero en definitiva estamos hablando pues de tomar la decisión y tomar pues las riendas de nuestras vidas, ¿no? Y decidir y que no decidan los cuatro borrachos que tenemos ahora mismo en el poder porque vamos, la llevamos guapa, que son los golfos. Ostras, yo no me lo podía creer. qué nivel, pero cómo se atreve, qué nivel, que no hay tanta confianza. Pues nada, Charo, Valentín, que muchas gracias, a vosotros. Hasta sobre luego. Todo gracias. Chao. Dominaban la tierra, la banda Trapera del Río. La banda Trapera del Río fue una banda de punk y rock nacida en el barrio Satélite, hoy renombrado San Ildefonso, de Cornellà de Llobregat, Barcelona. Precursores del punk en el Estado español y autores de la primera canción rock en catalá, Ciutat Podrida. Estuvieron activos desde 1976 a 1982, y en 1992, con motivo de la reedición de sus dos primeros LPs, el grupo se volvió a juntar. Grabaron dos discos más y se volvieron a separar en 1996. El grupo se formó en 1976, justo antes de la explosión del movimiento punk en Inglaterra, y el estallido punk fue una de sus principales influencias. Tras cambiar dos veces de nombre, al principio se llamaron Al Rojo Vivo y después 4x3, comenzaron a tocar en directo, donde empezaron a ganar fama por su actitud provocadora, tocasen donde tocasen. La banda Trapera del Río forma parte ya de la leyenda urbana transgresora y olvidada de la vida de extrarradio del cinturón barcelonés, que vivió al margen de resurgir de la cultura catalana y de la transición democrática, entre comillas, de ese entonces. Os dejamos con uno de sus clásicos, Curriqui de Barrio.

Hablamos de que amor se escribe con H. Cuesta construir relaciones estables. Lo nuestro es construir frases. Hablamos de hip hop, ¿sabes? Hablamos de que amor se escribe con H. Pues sigo hablándoos del festival que tenemos preparado para este viernes. Como título le hemos puesto Química Underground, en honor a la antigua denominación que tenía el barrio de la Almozara. Este concierto es un guiño de agradecimiento al barrio que nos ha respaldado en nuestros inicios. Por eso en esta ocasión hemos querido contar con grupos de la Almozara. Así, el próximo viernes 30 de octubre tenéis una cita con los Trastas, Funk Town y War en el 20th Century Pub, también conocido como Zapping. Ya sabes que solo esto es el principio. Dentro de poco mejoraré y seré como un mal vicio, como los tragos de puto alcohol que consumen mi cuerpo. El pub, situado en la calle Felicia número 9, será por una noche invadido por el hip hop, más underground del barrio. Entrada libre, cuidado menores. No puede ni hablar, su cabeza le pesa el doble, pesa el doble. Mirad a estos dos gachos que entran nuevos al bar. El mismo camino llevan folclóricos por nombre. Estaba solo hablando con un vaso y sus amigos hielos. Con demacrado Gepeto me lo calcé de un trago. Sigo con la información del Química Underground. Después del concierto de War, los Trastas y Fanta, tendréis vuestra oportunidad de subir al escenario y demostrar de que sois capaces en el micro libre. A la ronda muy gustosamente y jodo. Tu vómita quieres verme, no puta. Después continuamos con la fiesta, gracias a los dedos en los plásticos de DJ Spin y DJ Eco. De otros procedo con regodos y satisfacciones, luego fui el calvo a borbotones. Salí de allí como nuevo, ponme otro, ama que estoy solo en casa, mis padres están en la playa. Y además, durante toda la noche podréis observar las videoproyecciones del señor X en las pantallas que hay repartidas por todo el bar. Nunca entré en este antro antes, pero volveré. Me caíste bien, tengo que levantar mi culo de la banqueta y pirarme. He quedado con no sé quién, no sé dónde, llego tarde. Bueno, un placer, no sé tu nombre, me la sopla. Tienes todos que llevan cara de trompa. Dejé a la mujer da con sonrisa en labios y me fui. Por detrás soy yo, vuelve a mí. Ponle un licor de caldo y cae de trago. Cae de trago, saca otro, paga el mago y cae de trago, tres borrachos y un duelo y bueno, voy a ir terminando ya con mi sección por esta semana. Os recuerdo que podéis encontrar mucha información sobre las novedades en el hip hop de Zaragoza en nuestro blog, llamémoslo xmag.wordpress.com o en nuestro MySpace, myspace.com/llamémoslox. Estómago me dice que no aguanta, me pide calma. Yo le digo que otro litro más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Algo barato yo quiero, pero... Ahora os dejo con el tema que ha sido mi banda sonora esta semana. El tema de Jabat y Camel, el disco de Rumba. Dedicado para nadie. Silencio porque, silencio porque grabo, me suda el nabo, tiene esos pavos, está a mi favor, pavor cuando las clavo, es agotador, ser domador y esclavo del público, pero soy único, buena esta labor, el amo, abrid los ojos y soñad todo, va muy deprisa, es preciosa y precisa una sonrisa en mi misa. Se levanta el vaso, me oirás cantar borracho en tus oídos borrachos. Bebí del biberón de Cicerón y de Virgilio. Hoy soy poeta con emoción a domicilio. Escribo en el exilio voluntario, dado que siempre hay alguien que me llama para echar algo en el barrio.

Si tu estado normal es cansado, cercano al enfado, las cosas vendrán como nunca las habías pensado. Ahora duerme y escribe en un papel lo que has soñado. Yo suelo hablar poco y cuando hablo demasiado y me equivoco en el 50% de mis no actos. Muchos de mis pensamientos siguen intactos tras los impactos. ¿Eh? ¡No quiero sufrir! Merde, me pas souffrir, soupir avant de mourir. Aujourd'hui, rappeur avec d'obnuri, toujours vivre. Frère, qu'est-ce qu'on va faire dans l'affaire? Si je n'ai rien à foutre, rien à marre, cette misère ici massacre sur ces terres. Pas de bonheur, je veux faire un compagne d'un joint. Je prends mon chemin pour arriver jusqu'à la fin, sans penser à l'endemain, parce que c'est trop loin, putain, dans la rue. J'aime pas jouer dans ce domaine de hache pour rien. Je suis ici avec le mien pour survivre, frère. Un conseil tient alors. Fallait jamais oublier le pays, c'était les racines d'un fidèle. Et avant tout, ma mère et l'honneur et la fierté. Ma communauté et pas de futur. Que mes faits mal changés dans l'étranger, travers le danger. Pas pour seulement manger et bonger à mon putain passé noir et danger. Pour tenir mon futur bien rangé et âgé. Bled, pas besoin d'être, tu n'es pas un mec. Pour ça, je suis en train de dégager et qui fait. Mon pays riche, si mes familles réfugient dans l'étranger ici. Devoir avoir une raison pour mes gens. Pourquoi ma vie dans la rue si dure pour toi et mon chemin dans la vie s'élance pour toi, alors sache-le ou casse-toi. Espèce d'imbécile va, même bakri pachouch, ma andinesh ou ma chasnesh, sabrin de lehej, mon rire ou ma kef, kef à la aïni qui est le makfouf, le jazair melfouf, le barrani à kouleï, ou le bled il chouf, plein ou full jet, rami de drbo rif ou chrof, ou le kili le hak hem zaout, mkabel ha ou le chouf, le hila ou le khda, kli le nhe bel ma'rouf, ma kalla tsatar ou le chrof ma'rouf, merde! Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Enredadera de hoy llega a su fin con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Comenzamos con mañana, lunes 26 de octubre, habrá una charla sobre el cuestionamiento científico del binarismo de género con María José Barral, doctora en medicina y cirugía y profesora titular de anatomía y embriología de la Universidad de Zaragoza, integrante del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Esta charla tendrá lugar a las 7:30 en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente Paul, 26, primera planta, la organizan Degeneradas las del 8 y etal, Stonewall y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Para el martes 27 de octubre, dentro del 10º Seminario de Solidaridad Política, habrá una mesa que llaman Intramuros con Agustín Jiménez del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Carlos Hernández de Salaqueta, Madres contra la Droga y María José Bernud de la Universidad de Zaragoza. Esta charla será en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza a las 7 de la tarde. Para el miércoles 28 de octubre, otra charla, esta vez con Giseli Siqueira, responsable del sector de salud del Movimiento Sin Tierra de Brasil, además de formar parte de la Dirección Nacional. Será a las 7:30 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente Paul número 26, en la segunda planta, y la organizan la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y el Comité de Solidaridad Internacionalista. Para el jueves 29 de octubre, como ha comentado antes Charo, a las 8 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente Pau, número 26, segunda planta, habrá una reunión para colectivos y personas individuales para crear un manifiesto con el fin de defender un modelo de ciudad diferente a la que nos venden como por proyectos como puede ser la Expo 2014 y organiza la plataforma por una ciudad compacta. Para más información os podéis meter en el blog ciudadcompacta2014.blogspot.com. Para el viernes 30 de octubre habrá un concierto pre-Halloween con Cáncer de Escroto, Electro Yonkis y Complot Soviet en la Sala Ultimatum, en el Antiguo Utopía, a partir de las 8 de la tarde, por 5 euros y organizado por Bazofia Records. También a las 8 de la tarde, como nos ha comentado antes Carlos el Maestro de Aragonés, habrá una fiesta en Nogará, que está en la calle Gavín, esquina con la calle Palafox, en la que habrá una entrega de títulos, pasacalles, concierto y cena. También habrá una fiesta, música y actividades culturales en la nave del Camino del Vado, donde estaba el antiguo Canal 44, desde las 10 de la noche, organizada por la Asociación Panafricana de Aragón y colabora Sin Fronteras Records. Acaba de comentar ahora Yoki, un festival Química Underground, que será un concierto de hip hop con los Chastas, Punctum, Quar, en el 20 Century Pub, también conocido como Zapping, en la calle Felicia, número 9, del barrio de la Almozara. Será a partir de las 10 de la noche con entrada libre y organiza Llamémoslo X. Para el sábado 31 de octubre, habrá un viaje a la manifestación contra la cumbre internacional, a la cumbre internacional contra el cambio climático que habrá en Barcelona. Habrá una salida de autobuses a las 8 de la mañana con vuelta alrededor de las 8 de la tarde y para más información os recomendamos que escribáis a clima.aragon@ecologistasenaccion.org. Sí, ya sabéis que en Copenhague, creo que es en diciembre, va a volver a reunirse pues los jerifaltes de los malos gobiernos del mundo para, después de haber incumplido absolutamente todos el protocolo de Kioto, que se supone que era la última oportunidad para salvar el planeta, pues ahora se van a inventar lo de Copenhague, ¿no? Como ha llegado Obama y tal, pues van a cambiar de estrategia, y bueno, no deja de ser pues una burrada, un mogollón de lobbies capitalistas van a estar allí presionando para que se siga el modelo capitalista actual, y al mismo tiempo pues va a haber mucha presión social, ¿no? Entonces justo coincide que en Barcelona, el próximo sábado, los próximos días, pues va a haber una cumbre internacional preparatoria de lo de Copenhague, que va a juntar por un lado a los jerifaltes de los malos gobiernos y por otro lado, pues aparte del tejido asociativo, ecologistas y demás. Entonces, bueno, pues desde Ecologistas en Acción Aragón se monta un viaje con gente de Huesca, de Teruel y de Zaragoza y ahí está la convocatoria lanzada. Nuestra principal convocatoria para este sábado 31 de octubre será el concierto Rock y Rebeldía por Chiapas con los grupos Acero y Comando Cucaracha desde las 8:30 en el Centro Cívico Almozara, en la avenida Puerta Sancho, número 30, con un bono de apoyo de 6 euros y organizado por el Caracol Zaragoza. Decir que, como hemos comentado antes, la recaudación íntegra será para financiar una campaña autogestionada para difundir y defender la autonomía zapatista por toda Aragón. Y después del concierto, si queréis, probablemente habrá una fiesta de difuntos en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25. Y hoy queríamos ampliar las sugerencias, que suelen ser locales, de la ciudad de Zaragoza, a algunos eventos que se coorganizan o que se realizan muy cerca de esta ciudad, ¿no? Por una parte, el Quemando Zapatilla, un festival que nació pues por amigos de un chaval que murió y que bueno, pues que se juntaban en el valle de Echo, en la ciudad de Echo, vamos, en el municipio de Echo, en Huesca, y ya llega a su séptima edición. Será el sábado 31 de octubre y va a haber una jornada de grafitis por la mañana con Contracorriente Crew. A las 5:30, nuestro amigo poeta Julio Donoso amenizará la velada y conciertos desde las 7:00 p.m. con Chicharrica, Piorrea, Puta Casca, Huellas de Barro, Alma de Nómada, Mayacán, Serruchazo, Manolo Cabezabuelo con Dientes Nuevos y Malas Trazas. En el intermedio, Bingo. Y luego DJs, Pendejo, Petardez y Rebel Ghetto. Ahí es nada. Y también desde este fin de semana se celebra en Huesca, en un plano un poquito más institucionalizado, el Festival Periferias. Este año está dedicado a lo comercial. Hasta el 1 de noviembre y hay cosas curiosas, exposiciones, conciertos, encuentros, performance. Y por ejemplo, pues bueno, pues se va a grabar un CD porque es el décimo año de Periferias, o va a haber un curioso homenaje a Michael Jackson que van a juntar a gente, alucina, ¿eh? En un homenaje a Michael Jackson, ¿a quiénes llevaríais? Pues esta gente se les ha ocurrido llevar a Fangoria, Willy Jiménez y Chanela, que son flamencos de Huesca, Javier Álvarez, Resistance Crew o Funk T, entre otros muchos. Madre mía. Y únicamente también aquí hacer eco de unas interesantes actividades que nos proponen desde el Centro Social Anarquista Algarada de Huesca, desde el Ateneo Libertario de la principal población oscense, ¿no? Es unas clases de intercambio de idiomas. Pues bueno, quieren hacer troques de aprender idiomas. Entonces, los martes, por si vais a Huesca, a las 6:30, árabe. Los miércoles, a las 7, francés. Los jueves, a las 6:30, inglés. Y también van a hacer grupos de esperanto y de cine sobre mujeres. El cine sobre mujeres será los jueves. Este jueves, la mujer que intenta parecerse al hombre. Ya ha llegado a los estudios José del Jazz Bass, así que terminamos la enredadera de hoy. No sin antes recordaros la forma de contactar con nosotros, que es a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. El próximo domingo volveremos aquí en riguroso directo, que ya será 1 de noviembre, ¿verdad? Sí. Aunque sea puente, aquí estaremos en la enredadera de Radio Topo. Además, queremos hacer un especial acerca de lo que está pasando en Euskal Herria. Ya sabéis que, bueno, que han detenido a otros 10 sindicalistas y personas activistas de los movimientos políticos de izquierdas e independentistas de Euskal Herria, acusados de formar parte de ETA sin ninguna prueba. También se está creando en Zaragoza una plataforma ciudadana en apoyo al diario Egunkaria, que fue cerrado sin ninguna prueba. Y parece ser que ahora se va a celebrar un juicio, después de 4 años desde su cierre. Y bueno, pues por estos y otros temas pues queremos centrarnos bastante. Además habrá Cuídate Compa, otros especiales sobre gripe A, volverán los chicos de Llamémoslo X, habrá Cuando las guitarras dominaban la tierra, la sección de cine, que pasa a ser mensual, y la haremos los primeros domingos de cada mes. Y bueno, pues como siempre ya sabéis que nos tenéis en nuestro blog. Saludamoresrebeldia.blogspot.com. Y en directo todos los domingos en el 101.8 del FM, en Radio Topo, de 9 a 11 de la noche, La Enredadera. Ha sido un verdadero placer, que paséis muy buena noche. Por cierto, antes de el Jazz Bass vamos a poner unos segundicos de Mikel Laboa, una canción que queríamos dedicar a toda la gente vasca que está luchando, y recordaros el especial del próximo domingo, la canción seguramente por todos conocida, llamada Opeyo Peyo. Y nada, como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Pello, pello, lo galen auketa, ginen izan oera. Irunezan eta, gero, gero, gero, Irunezan eta, gero, gero, bai. Pello, pello, irundiateta, ginen izan oera. Azalkazan eta, gero, gero, gero, azalkazan eta, gero, gero, bai. O, pello, pello, azalkatu diateta, ginen izan oera. Aril kazaneta, gero, gero, gero. Aril kazaneta, gero, gero, bai. Pello, pello, arilka diateta, ginen izanoera. Josezaneta, gero, gero, gero, josezaneta, gero, gero, bai. Pello, pello, josi diateta, ginen izanoera. Argia duneta, bihar, bihar, bihar, argia duneta, jin izan bihar.